En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en esta semana ya de Navidad, lunes 13 de diciembre, prenavidad o como queramos llamarlo, impregnados del ambiente navideño y de la polémica que todavía rodea ese gol fantasma que no subió al marcador y que impidió que el Elche sacase un punto justo de Mestalla. Como siempre, saludos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4 o desde donde nos sintonice, sea en la televisión, en la web, en la app o desde cualquier otro dispositivo móvil. Buenas tardes. Y es que el Elche no pudo contra el fantasma de Mestalla. El equipo de Francisco cayó en su visita a Valencia con polémica. El VAR no concedió un posible gol fantasma de Guido Carrillo en el tramo final que habría supuesto el empate. El cabreo era monumental, no solo en la afición blanquiverde, se cerca de millar de aficionados que salieron bramando en arameo, precisamente contra el colegiado y sobre todo con el VAR. La tecnología del VAR vino para resolver dudas y tenemos las mismas o peores que antes de la inversión de tantos millones de euros. Hasta el punto de que el propio Elche en sus cuentas de redes sociales, en su cuenta de Twitter, puso con la imagen en la que desde luego parece que el balón entra por completo, que un error del VAR, del árbitro y del VAR, impidieron que el Elche sumara un valioso punto. Esto es lo que opinaban técnico y futbolistas viendo la imagen tras el partido. Francisco, Omar Mascarell y Diego González. Y es verdad que acabo de ver la imagen la imagen parada del balón, el gol fantasma que me ha dicho el árbitro que había habido. Es que no sé si es la imagen de nuestro partido o es de otra, pero ese balón está dentro. O han hecho algo en la imagen o el balón está dentro, no lo sé. Entonces yo espero que esto al final haya una explicación de que salga la realidad del VAR en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está el balón? Siempre cuando las situaciones son al 50% siempre nos afectan a nosotros, están en nuestra contra y al final eso nos pasa muchas facturas. Yo he visto una imagen donde se ve que claramente es gol, entonces no sé lo que ha pasado ahí. Sí, al final el balón ese entra por 1 o 2 centímetros y al final pues te cambia la imagen. Parece que hemos jugado mejor y sinceramente hemos hecho un buen partido porque hemos sido valientes, hemos transmitido lo que queríamos y al final son detalles de la eficacia que marca y hoy no ha podido entrar el segundo. O sí ha podido entrar y no se le dio validez. Lo cierto es que llueve sobre mojado y uno se acuerda de los errores. También el no gol de Guido Carrillo en Vitoria, que fue el empate a uno. La no expulsión de Pedraza con empate a uno en Villarreal. O aquel gol que marcó con el flequillo Fidel contra el Athletic Bilbao en su puesto fuera de juego, entre otras. Pero lo cierto es que eso ya no va a cambiar. Vamos a tratar de analizarlo. Por cierto, recuerdo, esta noche tendremos A Todo Gol. Esta noche a las 10:15 lo analizaremos con las imágenes, con las fotos congeladas, con todo lo que dispongamos para intentar sacarle punta. Lo haremos con Pere Milla, que cada vez que entra al campo contagia. Un Elche que acabó jugando con 5 delanteros. Por cierto, recuerdo que mañana tenemos nuestro programa en A Todo Gol Somos de Primera, la tertulia sobre el Elche Club de Fútbol, que adelantamos, siempre son mitad de mes, los miércoles, pero como el miércoles tenemos Copa del Rey, que retransmitiremos ese Unionistas Elche, el miércoles a las 9, desde las 8:30, pues mañana Somos de Primera en Teleelch a las 11 de la noche. Y hoy es lunes, toca tertulia, a vuelta de pausa. Buenas tardes. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT.

con Paco Gómez. Bueno, con el sonido navideño avanzamos en este lunes 13 de diciembre. Intentando digerir el mal sabor de boca que nos dejó esa derrota frente al Valencia. Y es que ha pasado casi 48 horas y todavía la polémica está servida por ese gol fantasma. Vamos a saludar ya a nuestros comentaristas habituales. Adrián Díaz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora. Y también tenemos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, para vosotros, ¿fue gol o no fue gol ese fantasma? A ver, la primera imagen que yo vi sí que lo parecía, y en otros, claro, depende también de dónde te pare la imagen, pero para mí, muy justito, pero creo que sí, hay algunas en las que se ve que el balón rebasa totalmente la línea de gol, que como sabemos, para que se conceda gol debe el balón rebasar totalmente, y hay algunas que imágenes en las que se ve que cuando Cillessen toca ya el balón ha sobrepasado la línea, y entonces es algo que no se concediera, pues es algo que fastidia mucho. Además, me decía Francisco también que vi una imagen en la que el balón estaba dentro, pero bueno, es una circunstancia que no es algo que sea un caso aislado con el Elche esta temporada. Creo que llevamos ya 16-17 jornadas y podemos hacer un cúmulo, una lista de decisiones arbitrales, de como decía Omar Mascarell después del partido a los medios del club, que en cuanto a 50%, sí o si no, cae del lado contrario a los intereses del Elche, y es algo que mina y que por supuesto afecta. Como decía Pacheta, los árbitros forman parte del fútbol y sus decisiones inciden en resultados. Y obviamente sumar un punto en Mestalla hubiera sido de mucho valor para el Elche, y que podríamos considerar incluso justo. Y un punto más o un punto menos, estando en la lucha en la que está el Elche, puede definir entre continuar en primera división o bajar a segunda. Entonces, son circunstancias que veremos que ocurre en mayo, pero que si vamos acumulando, pues minan bastante. Y yo, como digo, hay imágenes en las que puedo ver el balón dentro, pero claro, habría que ver qué pollo se podría haber montado si en vez del Elche hubiera sido uno de los grandes con estas circunstancias, y si el gol se hubiera concedido. Para ti, Jorge, ¿el balón entra completamente? Bueno, yo estaba ahí en Mestalla porque viajamos la peña, viajamos unos cuantos allí. Además, no estábamos situados muy, muy lejos de donde se produce la acción. Y la primera impresión que tengo es, cuanto menos dudosa, ¿no? Al que la persona que tenía al lado, le digo, parece que puede que haya entrado, ¿no? Pero bueno, tú estás en el estadio y no te das cuenta, ¿no? Pero luego, cuando haces camino hacia el vehículo para volverte, pues enseguida te van llegando fotografías, y claro, hay una fotografía que es la que luego posteriormente utiliza el club para reivindicar, digamos, que estar desacuerdo con la decisión arbitral, y que te hace pensar que la bola entra, ¿no? Yo creo que al final, durante este fin de semana, hemos aprendido más de perspectivas que de otra cosa, porque te lo han pasado de tantas maneras que en unas aparece como que entra y en otras como que no entra. Pero si lo resumimos todo, me parece lamentable que la que dice llamarse mejor liga del mundo no tenga un sistema como el ojo de halcón se tiene en la Champions, para cuando se produce esa jugada al árbitro le vibre el reloj y se acabe la polémica en un plumazo, y en 3 segundos se hubiese sabido si el balón hubiera entrado o no, ¿no? Y vamos, gastarte una cantidad millonaria en el VAR y no tener implantada esta tecnología, pues me parece lamentable para la Liga Española, porque yo creo que si hay algo más polémico en el fútbol es que un gol entre o no entre, ¿no? Porque yo creo que no puede existir una jugada más polémica, porque si al final entra es frustrante volverte de Valencia de vacío cuando realmente piensas que ese balón ha entrado. Y luego lo otro que me llama curiosamente la atención es que estamos hartos de ver cómo se toman decisiones arbitrales a través del VAR, donde se tiran 3 o 4 minutos para tomar una decisión, y está en apenas 40 o 50 segundos el árbitro toma la decisión de decirle a Cillessen que saque de puerta, y creo que se podrían haber tomado un poco más de tiempo para dictaminar algo que creo que hubiera podido marcar el devenir del partido, porque, como bien ha dicho Adrián, un punto para el Elche hubiera sido oro, era gloria, y creo que hizo méritos para conseguirlo, ¿no? Vamos a ver si en estas decisiones que siempre salen con moneda de cara o cruz, alguna vez salimos favorecidos de ello, porque ya empieza a cansar un poco el tema. Lo que es inconcebible es que, aunque no esté la tecnología del reloj o el ojo de halcón, como tú bien dices, que el otro día la vimos en el Bayern Barça perfectamente, lo que es inconcebible es que la tecnología del VAR se hizo precisamente para evitar o para intentar que haya justicia en el fútbol. Y la jugada más difícil de ver suele ser un gol fantasma. Más fácil un penalti, es más fácil un fuera de juego, pero un gol fantasma es más difícil. Entonces, ¿para qué se pone el VAR? Si tenemos las mismas dudas que antes, para eso haberte ahorrado la cantidad ingente de millones que te has gastado en la tecnología del VAR. Eso una. Y otra, ¿por qué van cambiando de criterio constantemente? Hasta principios de liga el VAR lo revisaba todo. Las manos antes eran mucho más penaltis que ahora. Ahora el VAR no revisa prácticamente nada. Ahora ya lo deja todo a criterio del árbitro. Entonces, ¿para qué está el VAR si ya no se revisa prácticamente nada? Y si se revisa, no hay claridad, porque todos estábamos esperando que tirasen las líneas. Nosotros allí, en el circuito interno que tenemos en Mestalla, no vemos cómo tiran las líneas, pero nos dicen compañeros que sí la ven, y que es una línea que ellos tiran mediante un frame de cuando la pelota está en mitad del poste y de la línea. Quiero decir, es que no te puedes fiar de las imágenes de televisión, porque depende de dónde pares el frame, la pelota está más dentro o más fuera. De la que sí te puedes fiar es de una imagen fija donde se ha buscado el frame en donde la pelota está más dentro, que hay dos imágenes que yo creo que hemos visto todos, la que pone el Elche y hay otra donde se ve el balón lateral, que el portero está ahí y el balón está, yo lo veo completamente. Entonces, ¿por qué antes entraba el VAR y ahora no entra? Yo no lo entiendo. O sea, estamos cambiando de criterio constantemente. Antes las manos todas se revisaban, ahora casi ninguna. Antes todas las acciones importantes en el área, penaltis, fueras de juego o goles fantasmas, se revisaban durante 3 minutos. Ahora ni 3 minutos ni medio segundo. O no se revisan. Entonces, lo que hay es un desconcierto para los aficionados y sobre todo para los jugadores, los entrenadores, que no saben ya a quién protestar. Yo creo que debe haber un criterio definitivo y creo que ese criterio no está y lo están. Yo entiendo que la evolución hay que pulirla, hay que ir en constante evolución hacia la mejora, pero es que no vamos hacia la mejora. Yo no detecto pasos hacia la mejora, detecto pasos hacia la confusión. No sé si vosotros tenéis también esa percepción o a vosotros sí os convence el VAR en estos últimos 2 o 3 meses donde casi no se revisa nada. Adrián. Pues, hombre, yo siempre sé defender el... Y yo lo defiendo, porque creo que es para hacer justicia. Sí, todo lo que haga que el fútbol sea más justo, creo que lo defenderé siempre, pero sí que es verdad que hay acciones de cambios de criterios o de interpretación que yo veo que las decisiones, hay cosas que no cambian. Y hay árbitros, pienso yo, que están arbitrando un partido, ven el escudo que lleva un equipo, ven el escudo que lleva otro equipo y en caso de duda casi siempre tiran para el escudo más grande. De hecho, por ejemplo, en la primera ronda de la Copa del Rey, donde no hay VAR, hay algunas decisiones favorables al equipo de primera o segunda contra otros equipos semiprofesionales, que es para que alguno se tape un poquito. Entonces hay cosas que no cambiarán. Y contra eso es algo con lo que tiene que luchar el Elche, y es una de las más desventajas que tiene, más allá del nivel, de que es uno de los equipos más modestos de Primera División, pues es otra losa con la que el Elche tiene que luchar de cara a intentar la permanencia en Primera División. Bueno, yo creo que al final, como todo sistema que se implanta nuevo, es verdad que tiene que tener un recorrido, ¿no? Para, digamos, a través de un poco el tiempo ir mejorándolo. Es un poco lo que puedo decir a favor del VAR. Es verdad que para mí el VAR está llamado a implantarse en el fútbol para hacer más justicia para cosas flagrantes que realmente han ocurrido, como por ejemplo podría ser un gol fantasma de entrar o no entrar, dictaminar el VAR, ser capaz... Que si el de Valencia no entra, que lo enseñen de verdad con todas las imágenes y... No hay polémica. El problema es que hay más confusión que aclaraciones. Ser capaz de dictaminar si una jugada es gol o no es gol, o por ejemplo en los casos del fuera de juego, que en teoría viene a aclarar, por ejemplo, cuando una jugada es fuera de juego, si se tira la línea, estamos hablando de algo objetivo que yo creo que imparte más justicia, ¿no? Que sin que estuviese el VAR, ¿no? Luego me llama mucho la atención el hecho de que siempre tienen una salida, ¿no? El estamento arbitral, en caso de error, siempre te justifican de alguna manera, como para mí, yo aún no logro entender la diferenciación entre el gol de Francia contra España, donde la nueva norma decía que en el momento que Eric García toca la pelota, Mbappé está habilitado, y sin embargo en Vitoria, en el momento que Leyen toca la pelota, Carrillo no está habilitado, porque de repente te meten ahí la intencionalidad. No, es que Eric García tiene la intención de jugarla y Leyen no tiene la intención de jugarla. Pero pues, eso no es verdad. Exactamente. Porque sí tiene la intención de jugarla. Para mí, los dos tienen la misma intención, que es de intentar cortarla. No es ni de intentar jugarla, es de intentar cortarla, porque el que ha jugado a fútbol, ya no a nivel profesional, sino a nivel amateur, sabe que una jugada donde tú no vas a llegar bien, pues lo que haces es lanzarte para ver si llegas. O si pasa por al lado de ti, como fue en el caso de Leyen, levantas la pierna para intentar que esa bola despejarla. Entonces, no puedo llegar a entender por qué me venden la moto de que el gol de Francia es legal y el gol del Elche en Vitoria fue ilegal, que estamos hablando de que era un punto para el Elche y dos menos para el Alavés, un rival directo, no directísimo. Entonces, yo creo que el tiempo irá puliendo un poco estos defectos, pero de momento el VAR, pues eso, pues al final la polémica, lógicamente, no ha conseguido eliminarla. Bueno, vamos a cerrar la polémica, aunque yo creo que el Elche está siendo más perjudicado que ayudado, y no pedimos ayuda, pero tampoco perjuicio, porque si empezamos a meter en el saco de los errores que le han costado al Elche puntos, pues podríamos hablar del de posiblemente el gol fantasma en Mestalla, del que estás hablando, que ese es importantísimo en Vitoria, de la no expulsión de Pedraza en Villarreal, con lo que con empate a uno el Villarreal se hubiera quedado con uno menos, y el Elche acaba perdiendo ese partido por 4-1, por no hablar de aquel gol que marca Fidel y por el flequillo le trazan la línea del fuera de juego, cuando yo creo que no era fuera de juego, pero en fin, son cosas que ya no tiene sentido, más allá del derecho al pataleo, reciente, porque acaba de producirse, porque ya esos resultados no van a cambiar. Pero si vamos al partido, ahí sí puede el técnico, los futbolistas, meter mano, y no sé qué os pareció el partido, qué sensación, con qué sensación, más allá de que pudo empatar a dos o debió empatar a dos, con qué sensación os deja el equipo en el tercer partido de la era Francisco. Bueno, más allá de la derrota, la imagen del Elche, pues a mí me deja cosas positivas y negativas, pero sobre todo para mí hay cosas que hay que corregir. Para mí la primera parte del Elche fue mala. El Valencia supo interpretar mejor el partido, más allá de la ocasión de Lucas Pérez clarísima, que tenía Tete Monente al lado para la asistencia, pues en ciertas cosas el Valencia fue netamente superior, sobre todo haciendo daño por los costados, y el Elche siendo incapaz de, con los espacios que dejaba el Valencia atrás, no aprovecharlos en transición. Y luego la segunda parte, ya sin nada que perder, con el 1-0, el equipo con los cambios, con entrada de gente ofensiva, juntando delanteros, sobre todo la entrada de Josan en la banda derecha, el equipo viró la dirección del partido y mejoró. No, yo decía que no por meter más delanteros vas a atacar mejor, porque claro, si metes delanteros pero luego no tienes a quien te lleve los balones a ellos, sirve de poco, más allá que para balones colgados. Pero la entrada de Josan para mí fue más clave, más que la entrada de otros jugadores como Benedetto, y a balón parado, un factor, un arma que el Elche no supo sacarle provecho con Escribá, pues dos salidas seguidas con gol de estrategia, y el equipo con el empate. Un empate en Valencia habría sido muy valioso. Pero entendiendo la dinámica en la que estaba el partido, yo comprendo que tanto los jugadores como Francisco tuvieran la vocación de ir a por la victoria. Si ya tienes esa el partido va dirigido así, ahora para qué vas a tener digamos el miedo, más allá de la valía del punto. Y luego llegó el 2-1, y luego la acción polémica de Guido Carrillo, de cosas a mejorar. A mí me parece que el equipo Francisco en su momento en la presentación incidía en que el equipo tiene que ser solvente atrás, y para mí de momento no lo está siendo. Son dos partidos seguidos contra Cádiz y contra Valencia en los que el Elche concede mucho y encajó y no encajó más goles por falta de acierto del rival, porque más allá de los dos goles de Valencia tuvo más opciones, y para mí va más allá de los nombres, porque podríamos decir jugaba Barragán a pierna cambiada, el Ibelton quizá no estuvo tan acertado en los duelos con Hugo Duro, pero yo creo que es algo global, que el Elche en las últimas fechas no está siendo tan solvente como debería ser un equipo que lucha por la permanencia en primera división, y son cosas que el equipo debe mejorar, y que además por tanto atacar que hizo el Elche creo que en Valencia, pero al final el gol llegó a balón parado, así que el equipo hay cosas que se han mejorado con Francisco, el tema de la ambición, el tema de la intensidad, pero hay otras que todavía deben pulirse para que el equipo pueda pelear por la permanencia con más garantías. Jorge, ¿a ti qué impresión te dejó el Elche en Valencia? Sí, un análisis parecido al de Adrián, ¿no? Al final hubieron dos partes muy diferenciadas. Es verdad que el Valencia fue superior en la primera parte. Tampoco creo tantas ocasiones de gol el Valencia. Sí que tuvo más dominio, más llegadas al área, pero ocasiones claras, quitando la del gol de Guedes, poquitas. El Elche dispuso de la de Lucas Pérez y la segunda parte para mí fue el Elche superior, ¿no? Hay que tener en cuenta que estaba jugando en Mestalla ante un equipo que es mejor que tú y que no es fácil llegar a Mestalla y dominar los 90 minutos, ¿no? Es decir, que tienes que saber que vas a pasar momentos de dificultad durante el tramo de los 90 minutos. Y al final yo creo que ambos tuvieron sus opciones, ¿no? Todos estamos dándonos cuenta, ¿no?, de la valentía con la que Francisco está afrontando los partidos, sobre todo no tiene ningún tipo de dudas en el momento que el equipo va perdiendo en meter gente de arriba, y no es especulador de intentar mantener el dibujo y cambiar hombre por hombre, pensar para no desdibujarse y ya llegar al empate, ¿no? Francisco es un tío que si te tiene que acabar con 4 o 5 delanteros, aunque sea jugando con ellos en banda, lo hace. De hecho, acabó con Josan jugando de lateral derecho y Lucas Pérez por banda derecha arriba y Pere Milla por la banda izquierda y Benedetto y Boyé de puntas, y más luego la salida de Carrillo. Y yo creo que se está demostrando que es un entrenador valiente, pero eso también en ocasiones penaliza a la hora de, por ejemplo, defender, donde cuando tú defiendes el balón parado del 2-1, en el córner te das cuenta que Diakabi no está bien cubierto, que además de que no está bien cubierto, prolonga con mucha facilidad, donde Piccini también está totalmente solo, y ves la pasividad un poco de jugadores que no están llamados a defender, como tardan esa milésima de segundo a lo mejor en salirle a Piccini para haber cortado el gol. La acción del gol, y posiblemente jugadores que tengan más ambición defensiva, pues sí que a lo mejor podrían haber hecho algo más, ¿no? Yo aplaudo, digamos, la energía y la valentía de Francisco, pero creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Creo que el equipo está sufriendo muchísimo por banda, es algo que ahora en el mercado invernal tienen que ponerse manos a la obra, porque tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, en Mestalla se sufrió muchísimo, y eso que el Valencia partía con la baja primero de Gallá y luego de Lato, ¿no? Es decir, tuvo que jugar Fulquier a banda a pierna cambiada, y aún así se sufrió bastante por ambas bandas, ¿no? Creo que Barragán, si ya tiene dificultad para cerrar bien la banda en banda derecha, cuando lo colocas en banda izquierda aún sufre más, ¿no? Y el Ibelton, es verdad que en faceta defensiva todos esperamos más de él, pero creo que está ahora en un nivel en el que no acaba de tener suficiente confianza. Coincido con Adrián que el esquema defensivo debería ser algo de todo el conjunto, pero creo que es el mayor déficit del Elche, y donde mayor debería reforzarse son ambos laterales. ¿Qué os parece Francisco en los tres partidos que ha dirigido? Uno de Copa y sobre todo los dos de Liga, que es lo que nos da de comer y el verdadero objetivo del Elche. Valiente, no sé, quizás en algunos partidos veremos si se confunde con osadía, pero el mensaje de la mentalidad ganadora y de la intensidad para mí se está cumpliendo. Ya se vio en el partido contra el Cádiz, que el Elche, pues no sé cuántas tarjetas vio en Valencia, pero contra el Cádiz vio 7 amarillas, 6 de ellas por faltas, y la media con Escribá eran de 2,3 amarillas, con lo cual ahí ya se ve una evolución. Y con el tema de los cambios y de ir a por todas, porque yo estoy seguro de que si el Elche hubiera empatado en Valencia al minuto que lo hizo y con Fran Escribá, seguro que Escribá hubiera hecho otro tipo de cambios para intentar cerrar el marcador, como en su día hizo en semanas atrás en Mallorca. Son entrenadores, creo que en ese sentido, distintos. Creo que ha recuperado algunos jugadores para la causa, como es Tete Morente, que ha sido protagonista con dos titularidades ahora con Francisco, con Marcone, que estamos viendo que la pareja Omar Mascarell, más allá de algunos problemas que se puedan tener en creación, para mí se están en ciertas cosas complementando bien, y que Marcone es un futbolista muy aprovechable para este Elche, que no... pues no rehúye, digamos, a nadie, que si con todo lo que se podía decir del tema de Benedetto, pues en dos partidos ha entrado desde el banquillo y además no siendo el primer cambio. Entonces, falta que ahora todo eso se traduzca en buenos resultados. El equipo, por ejemplo, contra el Cádiz marcó 3 goles, algo que no recuerdo... goles de Elche con 3 goles con Escribá. No te hablo solo de esta temporada, sino también de anteriores en Primera División, pero también esa valentía en que intentar también traducirlo en que haya un cierto equilibrio para que el equipo mejore en defensa y que también se vea un equipo, digamos, camaleónico, que sepa adaptarse a distintos escenarios de partidos y saber jugar de distintas maneras. Y a ti, Jorge, ¿qué impresión te ha causado en estos 3 partidos, Francisco? Sí, está siendo atrevido, está siendo valiente, pero sobre todo está siendo inteligente, porque si analizamos la plantilla del Elche, yo creo que donde más dinamita tienes en la parte de arriba, ¿no? Yo creo que dispone de 5 delanteros que yo creo que todos son de un nivel bastante apetecible para la Primera División, y creo que está siendo inteligente y los está sabiendo utilizar, ¿no? Yo creo que el otro día, por ejemplo, defensivamente en Valencia íbamos muy muy cojos, íbamos con prácticamente, prácticamente no teníamos ningún lateral izquierdo, porque Josema acababa de salir de lesión, Mojica estaba lesionado, tuvo que acoplar a un lateral derecho en banda izquierda, no le quedaba otro lateral derecho nada más que Palacios, y luego en el centro de la defensa tenía los dos que puso, que fueron Rocco y Diego, que para mí están a un nivel muy muy bueno los dos. Y en el banquillo tenía Gonzalo Verdú, no tenía más defensas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es, utilizar esa parte de arriba, que es lo que, donde en principio más nivel tiene, está sacándole más partido, ¿no? Yo coincido con Adrián en el hecho de que tenemos que mejorar defensivamente. El equipo, un equipo que va a sufrir y que va a estar en la parte de abajo al final, tiene que ser defensivamente un equipo más seguro, no le pueden crear tantas ocasiones de gol. Y si lo comparamos con el Elche, por ejemplo, de Escribá del año pasado, pues era totalmente al contrario, además de que Escribá es un entrenador totalmente diferente, como bien ha dicho, en Mallorca, cuando tú te pones 1-2, lo que haces es acabar con 7 defensas, este es al contrario, cuando el otro día contra el Cádiz te pone 2-1, al final acabas con 5 delanteros, no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo creo que si el año pasado Escribá, donde tenía mucho déficit, era en la parte de adelante, donde solo disponía de Boyé, Carrillo, Pere Milla y Nino. Con Nino prácticamente no contaba, Carrillo el 50 o 60% de la temporada estaba lesionado, es decir, que no disponía de prácticamente jugadores arriba, donde fortaleció al equipo fue en la parte de atrás, y este Francisco lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver si ahora el equipo es capaz de reconstruirse también en la faceta defensiva, consigue hacerse fuerte atrás, laterales que defiendan bien, no sé si incluso el fichaje de algún central, y que el equipo sea reconocible, porque creo que en la parte de arriba vamos bastante, bastante bien de efectivos, y ojalá que sea capaz de recuperar a un jugador como Raúl Guti, porque lo estoy echando de menos, ya no apareció en los últimos partidos con Escribá, no jugó en Pamplona con el dúo Mantecón, con Mantecón y Manusovic, y tampoco está apareciendo con Francisco, y realmente me preocupa el hecho de que un jugador de su talla y de su calidad, y que sobre todo este año, su segundo año en Primera División, estaba llamado a marcar diferencia, haya desaparecido, no del once titular, sino de ya no entra ni en las rotaciones, ¿no? Me llama muchísimo la atención que no cuente de esa manera con Guti, y algo de responsabilidad tendrá él tendrá el chaval cuando ya son tres entrenadores diferentes los que al final han dejado de contar con él. Sí, Norba, y además, sí, añadir, es verdad que salía de lesión, pero con tanta utilización de delanteros, veremos dónde encaja, si lo hace, Francisco Apastore. Pues igual es el sexto delantero, porque ahí lo va a tener complicado. Nos vamos, os pido brevedad en la pregunta, teniendo en cuenta que la Copa del Elche es favorito, aunque lo va a tener más complicado que contra el Leioa. ¿Puede ser el año en el que el Elche dé la sorpresa en Camp Barça? Hombre, en comparación a las tres visitas anteriores en este siglo, porque recordemos que el Elche pasó 24 años sin ir al Camp Nou, me parece el año en el que podemos ver quizás un Barça más vulnerable. Para muchos, en comparación a años anteriores, ver al Barça a estas alturas de liga, fuera de, creo que son de puestos europeos, y con los nombres de jugadores que están jugando, pues para muchos es inconcebible, pero es su realidad, y ahora mismo el Elche, en comparación a años anteriores, tiene opciones claramente de puntuar en el Camp Nou, y que además ya se ha visto que rivales directos del Elche por la salvación, como puede ser Osasuna en este último partido, han puntuado contra el Barça. ¿Por qué no el Elche va a poder hacer historia este sábado y ganar por primera vez en el campo del Barça? Sin Messi, como está el Barça ahora, este es otro Barça. Este es terrenal, se le puede meter mano, ¿no? Sí, además que si ves los partidos del Barça, prácticamente todos en los que, incluso los que ha ganado, el equipo rival ha tenido opciones, ¿no? Porque ganó al Español de aquella manera, con el Español teniendo tres ocasiones clarísimas, le ganó al Villarreal también de aquella manera. Y luego ha empatado con él, el otro día empató con Osasuna, viene de hacer partidos bastante flojos, ¿no? El Alavés fue capaz de empatar en Barcelona hace un mes o por ahí. Yo coincido con Adrián, pero también te digo que si vamos al Camp Nou pensando que nos vamos a encontrar un Barça flojo y que jugando, no te voy a decir a medio gas, vamos a intentar puntuar, pues nos vamos a equivocar, ¿no? Porque al final estamos viendo como jugadores como Gavi, Nico, va a jugar De Jong, va a jugar Busquets, tiene jugadores que te pueden marcar diferencias y que te pueden ganar el partido. Entonces yo creo que el Elche tiene que estar al 110% y saber jugar con esa ansiedad del Barça, porque lógicamente el Barça va a jugar con la ansiedad de que todo le está saliendo mal, y a saber aprovechar su oportunidad. Entonces vamos a ver cómo se da. Primero Salamanca, que hay que intentar pasar en Copa. Exacto. que la Copa ilusiona, y además creo que este año tenemos 24 o 25 futbolistas, todos prácticamente utilizables, y yo creo que podemos y debemos pasar ronda en Copa. Gracias, señores. Feliz semana, Adrián. Feliz semana, Jorge. A ti, gracias. El miércoles la Copa del Rey, esta noche a todo gol a las 10:15. Mañana somos de primera a las 11, aquí en Teleelch también. El miércoles a las 8:30, retransmisión del partido de Copa del Rey, Unionistas Elche Club de Fútbol. Y el sábado, desde las 6, en el Camp Nou, el Barça contra el Elche. Tenemos semana por delante muy, muy intensa. Lo dejamos aquí. Que tengáis feliz tarde. Hasta mañana. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata en IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40, y en Elche, Sor José Falcorta 35. ¿Tiene?